me dijo que quiere un perrito, una gatita, un conejo, un lorito. Yo que ando loco y que no me medico, a mí se me olvidó yo, le traje el perico. Parte de atrás. Mami me dijo que quiere un perrito, una gatita, un conejo, un lorito. Yo que ando loco y que no me medico, a mí se me olvidó yo, le traje el perico. Pasemos la vaina. Le traje el perico. No era un perico ni dos, eran tres. Tengo una nota que me dio hasta sed. Si traje el perico fue pa' amanecer. ¿Y tú qué vas a hacer? Y hago un bizum pa' que entregue. Lengo el papel pa' que pegue. De aquí nadie se va sin endrogarse, que el party hasta las nueve. Sale. Albert González. Yo creo que